Y aunque tú sigas con él, a mí no me importa, te dejé en el ayer. Cuando lo hicimos en el motel, muy bien la pasé recorriendo tu piel. Ahora me busca casi todos los días, tienes que entender que ya no eres mía. Se acabó tu fantasía, lo que yo te hacía ninguno de ti lo haría. Te fuiste con otro por allá, que le den mi corte peligroso a tu playa. Voy a hacerme mío lo que dijo los maya, aunque esté mal yo me vuelvo a parar. Baby, aún recuerdo el cuarto envuelto en llama. Aunque acabó lo nuestro, sé que aún me ama. Indícame y no metemos en drama, o si no me voy con otra dama. Me ignoraste hoy, no me busques mañana, que puede que ande flotando con mis panas. Dime, beba, que tu trama tengo sobre que te deje por la trama. No me olvido de cómo lo mama, anda con otro, pero sé que aún me tienes ganas. Yo en la mía de jarana, no me salga con empana. Ah. No me salgas con empana, tú eres loca como mamá. Quieres que la monte en el Porsche en alta gama. Tú no eres mi dama, entonces ¿por qué me llamas? Si ya te olvidé con la perco y marihuana. Y aunque tú sigas con él, a mí no me importa, te dije en el ayer. Cuando lo hicimos en el motel, muy bien la pasé recorriendo tu piel. Ahora me busca todos los días, tienes que entender que ya no eres mía. Se acabó tu fantasía, lo que yo te hacía ningún logi te lo haría. Te fuiste con otro por allá, yo le di mi corte peligroso a tu playa. Voy a hacerme mío, lo predijo los maya, aunque esté mal yo me vuelvo a parar. Te fuiste con otro por allá, pero mi nombre no puedo olvidar. Y yo en tu si tirándome raya, mal hablaste y te dejé callar. Quieres que la monte en un Porsche. Que salen de corte, nosotros somos el corte. Ay, ma, al Europa encargo la cubana. Te olvido fumando marihuana. Tengo una baby toda la semana. El mundo entero, baby, yo me lo merezco. Estar contigo, nena, eso no pretendo. Era como un juego, pero sin Nintendo. Contigo, sin ti, la paso estupendo. Ay, ay, crema jota. A más que duerma, pa' que sepa. Y me lo marchaneque. Los flates mágicos. Ay, ay, ay, el que comanda la nave es malo franco, rey de los reyes. A los hilos tiramos por el barranco. Vamos matando, a la vez balecando, refleteando. Marcianeque, Marcianeque, RMJ, la 17. Amajotanga.